Regla número 7. Regla número 7. Estamos hablando de los 24 principios básicos para interpretar la Biblia. La regla número 7 está titulada: cada cristiano tiene el derecho a la responsabilidad de investigar e interpretar la Biblia. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Este principio fue uno de los fundamentos que cimentó la reforma protestante del siglo XVI. La gente por centenares de años había dependido de la iglesia para que estudiara e interpretara las escrituras en su lugar. No había traducciones de la Biblia en el idioma del pueblo, y cuando surgían intentos de producir tales traducciones, la iglesia volcaba todo su peso en su supresión. Hoy tenemos muchas traducciones disponibles, así como paráfrasis, que provee un acceso fácil a la Biblia para cualquiera que pueda leer. Sin embargo, nuestra generación parece estar produciendo analfabetos bíblicos. Aún entre los cristianos concienzudos, la Biblia suele ser el poco más que un libro devocional a través del cual podemos encontrarnos con Dios. Queda abandonada a los teólogos y demás eruditos, la tarea de excavar en busca de las grandes verdades de las Escrituras. Es como si estuviéramos volviendo al oscurantismo de los tiempos anteriores a la Reforma. La presencia del Espíritu Santo en tu vida y la capacidad que tiene el idioma para comunicar la verdad se conjugan para darte todo lo que necesitas para estudiar e interpretar la Biblia por ti mismo. En su ministerio, nuestro Señor Jesús reprendió a los judíos de su tiempo por incapacidad de comprender quién era Él. Atribuyó el fracaso directamente a su ignorancia de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 15:39. Gloria a Dios. En ocasión posterior, Jesús dijo que una señal distinta de cualquiera que fuere su discípulo sería que permaneciera en mi palabra. Juan 8:31. A través de todas las epístolas se toca y subraya este tema. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya lo habíamos dicho, Colosenses 3:16, gloria a Dios. Exhortó Pablo dirigiéndose a los creyentes en Colosas y al escribir a su hijo en la fe. Lo expreso así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobando como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Santo es el nombre de Jesús. El estudio profundo de las Escrituras no te dará siempre las respuestas que buscas. Con frecuencia te encuentras con una verdad cuyas profundidades no puedes sondear. Además, tu mente está constituida de tal forma que es capaz de hacer más preguntas de las que puede contestar. El estudio bíblico no proveerá las respuestas a todas tus preguntas. Algunas de esas respuestas irán llegando después. Algo así como la pieza faltante de un rompecabezas. Y algunas preguntas no tendrán contestación de este lado. Una señal de madurez es poder apreciar los enigmas y misterios de la fe cristiana. Cuando tu propia interpretación te conduzca a conclusiones distintas de la significación que los hombres de Dios del pasado le han asignado al pasaje, debiera encenderse de inmediato en tu mente una señal de precaución. Debes sospechar de toda conclusión a que llegues que difiera de la posición evangélica histórica. Casi siempre, luego de un estudio más profundo, te darás cuenta de que estabas errando. Si tienes la gran bendición de contar con un pastor y una escuela dominical que exponen fielmente las Escrituras, de veras que tienes una gran herencia. Claro que esto podría llevarte a dejar que otros estudien por ti y te alimenten en vez de disciplinarte a dar pábulo a tu propia vida espiritual. No debería ser cuestión de esto o aquello, sino de esto y aquello. Debes buscar el punto de equilibrio entre la enseñanza que recibes de otros y la autoalimentación espiritual. Mientras más capacitado estés en este estudio bíblico personal, más y más te apoyarás en tu pastor y otros enseñadores, maestros, reconocidos para verificar tu interpretación de distintos pasajes en vez de usarlos como fuente primordial de tu dieta escritural. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Aun cuando aprendas verdades de las escrituras por la predicación bíblica de otras personas, en última instancia tú eres responsable de pesar estas verdades contra lo que descubres en tu propio estudio bíblico y deformar tus propias convicciones. Tal actitud fue la que ennobleció a la iglesia bereana a los ojos de Lucas. Gloria a Dios. Observemos lo que comenta al respecto. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Hechos 17:11. Subraya las palabras con toda solicitud. Los nobles bereanos recibieron la enseñanza de Pablo con mentes abiertas y mucha atención. Pero no se quedaron allí, sino que según Pablo predicaba, ellos escudriñaban las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así, las que Pablo explicaba. ¡Qué combinación más dinámica, verdad! Escucha atentamente la palabra y luego estudia la Biblia por ti mismo para formar luego tus propias convicciones. Cuando aceptes una idea simplemente porque alguien te dice que es así, estás produciendo un cortocircuito en el proceso normal. Aun cuando lo que se te ha dicho sea correcto y digno de fe, has creído una cosa correcta por una razón incorrecta. No ha llegado a ser tu propia convicción delante de Dios. He ahí por qué tantos cristianos han caído presos de grupos heréticos, de herejías, como los testigos de Jehová y los mormones. Otra ilustración nos enseñará y nos señalará la misma verdad. Gloria a Dios. Supón que un amigo cristiano te entusiasma para que memorices porciones de las escrituras. Gloria a Dios, lo haces porque él te dice que lo debes hacer, pero no has formado tu propia convicción de lo que debes hacer y se te hace muy duro el seguir con ese propósito. Luego de un comienzo entusiastas, vas decayendo. Al no perseverar en el repaso, pronto olvidas los versículos que has memorizado y, desalentado, abandonas el proyecto. Solo si tú mismo te has convencido de que Dios quiere que memorices, podrás saltar las vallas del desaliento y proseguir hasta lograr la victoria. Como ya hemos visto anteriormente, Dios nos manda que invirtamos tiempo conociéndolo en las Escrituras. La memorización de las Escrituras, sin embargo, es solo un método de entrar en la palabra. Quizás no estés convencido en cuanto a los métodos que usan los demás. En tal caso, acércate al Señor y pídele que te indique cómo quisiera Él que enfoques tu propia investigación e interpretación de la Biblia. El método es sencillamente el vehículo o medio que usamos para adentrarnos en la palabra. Ese proceso de profundización en las Escrituras que te conduce a formular tus propias conclusiones es el que te transforma las meras creencias en convicciones inconmovibles. No solo es tu derecho, sino también tu solemne responsabilidad como hijo de Dios, darte de lleno al cumplimiento de este proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Terminamos la regla número 7. Continuamos con la regla número 8. Regla número 8, titulada, Gloria a Dios, bendito sea el nombre. Regla número 8, titulada, la historia eclesiástica tiene importancia, pero no absoluta en la interpretación de las Escrituras. No absoluta en la interpretación de las Escrituras. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, poderoso es el Rey. Comparemos la autoridad de la razón y de la tradición, que lo habíamos comentado anteriormente en el principio de este mensaje, ¿no? En el principio del mensaje, la primera parte de los 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Comparamos la autoridad de la razón y de la tradición con la autoridad de las Escrituras. Aunque las tres son importantes y tienen en su lugar que les compete, razón y tradición, siempre deben ceder ante las Escrituras. Cuando se produce un desacuerdo entre los tres tipos de autoridad, es la Escritura el tribunal último de apelación. Es la autoridad definitiva. La razón y la tradición tienen un lugar apropiado, y aquí queremos examinar cuál es la que se compete a la tradición. La razón y la tradición tienen un lugar apropiado. Y es importante examinar cuál es la que se compete a la tradición, o sea, a la historia de la Iglesia, a fin de simplificar las cosas. Consideraremos que ambas, tradición e historia, son una misma cosa. Muchas de las doctrinas que nosotros, los evangélicos, consideramos esenciales están solo insinuadas en las Escrituras. Por lo tanto, por estar insinuadas y no explícitamente indicadas, hubo épocas en que fueron motivo de gran controversia. Estamos endeudados con la historia de la Iglesia por haber aclarado y definido tales temas. Una de tales doctrinas es la deidad de Cristo. La deidad de Cristo Jesús, o sea, que Él ha existido eternamente con el Padre, que Él es Dios. Nunca hubo momento en que no le fuera. Él es Dios en su propia esencia. Esta doctrina es bíblica, se enseña en varias partes de la Biblia. El prólogo del Evangelio de Juan nos da un ejemplo claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Esto es Juan 1:1 al 14. La interpretación correcta de este pasaje y otros relacionados fue fruto de la maduración de la Iglesia con el pasar del tiempo. Gloria a Dios, tenemos una gran deuda para con la historia, de verdad que sí, santo es el nombre de Jesús. Para con la historia, gloria a Dios. Bien, amigos y hermanos que nos escuchan, Dios les bendiga grande y poderosamente. La verdad es que tenemos una gran deuda con la historia de la Iglesia, que nos registra aquello que los creyentes de épocas pasadas elaboraron martillando sobre el yunque de la investigación y el debate de la Biblia. En el marco de un constante y profundo examen de conciencia y motivaciones, tenemos, hermanos, el siguiente colorario para esta regla. Regla número 8, estamos en la regla número 8. La Iglesia no ha de determinar lo que enseña la Biblia. La Iglesia no ha de determinar lo que enseña la Biblia. Repito, la Iglesia no es de determinar lo que enseña la Biblia, sino que la Biblia determinará lo que enseña la Iglesia. La Biblia determina lo que enseña la Iglesia. Claro es, amén, gloria al Señor. Las interpretaciones de la Iglesia solo tienen autoridad en cuanto armonicen con las enseñanzas de la Biblia en su totalidad. La historia no lleva el propósito de ser definitoria en la interpretación de las Escrituras, pues ha habido momentos en que la Iglesia no ha sido fiel a la palabra de Dios. Ya a principios de la Edad Media se enseñaba el celibato del clero, o sea, que los sacerdotes no debían contraer matrimonio. Posteriormente, en la Edad Media, se exaltó a María a una posición de igualdad con Dios. Estas posiciones fueron determinadas por la Iglesia y no por la Biblia. Las interpretaciones de la Iglesia han de ser estudiadas y evaluadas cuidadosamente a la luz de lo que enseña la Biblia. Sin embargo, y habiendo dado expresión a esta voz de alerta, no debemos menoscabar la importancia de la historia eclesiástica. Esta puede suplirnos de controles y ajustes en nuestro propio estudio de la Biblia. Se cuenta que en cierta ocasión un predicador muy famoso, Charles Spurgeon, británico del siglo pasado, expresó el siguiente dictamen. Es curioso que haya ciertas personas que hablan de tanto que hablan tanto de lo que el Espíritu Santo les revela y tengan en tan poco lo que ese mismo Espíritu ha revelado a otros. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Gloria al Señor, poderoso es el Rey. Los comentarios bíblicos y los credos ocupan un lugar de importancia en la formulación de doctrinas. Los santos de Dios de los siglos pasados tienen mucho que decirnos en estos tiempos, si solo les prestáramos atención. Poderoso es el Rey, bendito sea su nombre. Hay muchos cristianos evangélicos que llegan al extremo de negarse a tener en cuenta toda fuente de conocimientos escriturales que no sea la propia Biblia. Y tienen su razón. Los ataques a la palabra de Dios han sido feroces en estas últimas décadas. Se han revisado muchos de los credos históricos de la Iglesia, suavizándolos para dar lugar a los puntos de vista filosóficos de estos tiempos. Se debe cuidar de mantener una perspectiva equilibrada en estas cosas. Debemos aprender de la historia y reconocer su importancia, reconocer la importante contribución a nuestra fe y recordar que la Biblia es el único árbitro final en todo lo que a fe y práctica cristiana se refiere. Gloria al Señor, poderoso es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Continuamos, terminamos la regla número 8, seguimos a continuación con la regla número 9. La regla número 9 está titulada, las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos. Las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de los todos los tiempos. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre. Las promesas de Dios que descubrimos en la Biblia son medios para la revelación de la voluntad de Dios. Revelación a la voluntad de Dios a todos los hombres. Al decir esto, debemos reconocer que reclamar las promesas de Dios para nosotros es algo netamente subjetivo. Si vamos al caso, también lo es cualquier método que usemos para determinar la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas personas se inquietan cuando ven utilizar alguna promesa bíblica, quizá porque las han visto mal usadas tantas veces. He visto una caricatura que no me hace mucha gracia, de una persona que está reclamando para sí una promesa bíblica. Se le ve que abre la Biblia con los ojos cerrados y pone el dedo en el medio de una página. El versículo que aparece donde se posa el dedo es la promesa de Dios para él o para ella. En sí, el problema no radica en reclamar en hacer mía, sino determinar la voluntad de Dios para mí en un momento dado. No puedo hacer mía esa promesa que encontré en la Biblia, no, sino que debo determinar cuál es la voluntad de Dios para mí en un momento dado. Emplea la misma cautela en reclamar una promesa de Dios que usas cuando averiguas cuál es la voluntad de Dios para ti. El Señor requiere de todos nosotros que actuemos. Nos da esas promesas como herramientas valiosas para ayudarnos a responder apropiadamente a sus directivas. Bendito sea su nombre. Poderoso es el Rey. Reclamar las promesas de Dios constituye una forma específica de la aplicación. Observe el énfasis que se da a la aplicación en la regla 6. El propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no el de aumentar nuestros conocimientos. Así como es esencial que interpretes correctamente el pasaje antes de aplicarlo, también es esencial interpretar correctamente la promesa antes de hacerla nuestra. Santo es el nombre de Jesús, poderoso es el Rey. Si no tienes cuidado de atenerte a lo que dice el pasaje, pueden derivarse de él toda una gama de interpretaciones fantasiosas. Por ejemplo, quizás estés buscando la dirección del Señor para tu vida. Luego de mucha oración, te apropias de, ejemplo, ¿no? Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torcéis a la mano izquierda. Le estás pidiendo al Señor que te indique cuándo te extravías. Le estás pidiendo al Señor que te indique cuándo te extravías a la mano derecha o cuando a la izquierda, que te ratifique en la ruta que debes seguir. De aquí en adelante vas a recibir tus instrucciones directamente del Señor. ¿Pues acaso no es esto lo que te ha prometido? Claro, amén, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Al estudiar el contexto de Isaías 30:21, nos damos cuenta de que la palabra escuchada a tus espaldas es la de tus maestros. Es cierto que la palabra es de Dios, pero canalizada a través de tus maestros. El no interpretar correctamente este versículo te puede llevar a malentender cómo Dios te desea guiar. Es permisible apropiarse de una promesa fuera de su contexto histórico, en tanto seas fiel a lo que dice y significa el pasaje. Digamos, por ejemplo, que estás rodeado de circunstancias adversas y que se te acusa injustamente. Oras pidiendo la dirección del Señor. Él te guía al hacer tuya la promesa de Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa le fue dada a Moisés originalmente cuando Israel estaba rodeada por circunstancias adversas. Pero con esta promesa, Dios aquieta tu corazón y puedes esperar en Él para la solución de aquella situación. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia nos alienta muchas veces a apropiarnos de esta manera, de las promesas de Dios. Santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Pedro exhortó a sus lectores a que llevasen una vida devota y de santidad, y les dijo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4, que acabamos de leer. Gloria a Dios. El salmista lo expresó con estas palabras, este Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es importante tener una actitud apropiada al enfocar la atención en las promesas de Dios. Él te las ha dado para ayudarte a llevar a cabo su voluntad, pero muy a menudo las usamos para tratar de obligar a Dios a que haga nuestra voluntad. La Biblia dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Pedid para que recibéis, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Jesús mismo hizo estas promesas, pero ¿cómo las aplicamos? Por ejemplo, estás enamorado de alguien y quieres casarte con él o con ella, o tú y tu esposa quieren tener un hijo. Te apropias de esa promesa, pero no logras tu deseo. ¿Por qué? Pues posiblemente porque Dios no te dio esta promesa. En particular, tú te la apropiaste. Dios no es siervo o esclavo tuyo, tú lo eres de Él. Estás desvirtuando el propósito de las promesas cuando quieres que ellas sirvan a tus intereses. Una promesa constituye el compromiso de Dios de hacer algo y requiere de tu parte una respuesta de fe, expresada en obediencia. A veces esa obediencia significa esperar pacientemente en el Señor a que haga lo que prometió. En otra ocasión, quizás signifique lanzarse a lo desconocido, a tomar riesgos de importancia. Las promesas de Dios echan el cimiento para la expresión de fe. La fe es siempre activa, nunca pasiva. Cuando respondes con fe a la promesa de Dios, su voluntad se cumple y lo glorificas. ¿Y qué si respondes a la promesa y no se cumple? Parecerá que Dios no hizo lo que prometió. En tal caso, ¿A qué conclusión puedes llegar? Hay tres posibilidades. Primera, que Dios te falló, no cumplió su parte del acuerdo de ser así. La Biblia no es digna de confianza. No vale la pena seguir a Cristo. En pocas palabras, no existe el Dios de las Escrituras. Pues él mismo ha dicho, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Números 23:19. Aunque aquí incluyamos esta posibilidad de que Dios te falló, en realidad es una imposibilidad. Es una imposibilidad porque Dios promete que nunca nos fallará. Pablo se estaba dirigiendo a Timoteo al decir con relación a la confiabilidad de Dios. Él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. O sea que esta conclusión puede ser anulada como posibilidad, pues Dios siempre cumple lo que promete. Segundo, te apropiaste erróneamente de la promesa. Esta es una posibilidad nada agradable, pero real. Si alguna vez has tenido una mala experiencia de reclamar una promesa que Dios no tenía destinada, no creas que eres el único. Muchos lo han hecho. Nos pasa generalmente cuando nuestra motivación es confusa. ¿Acaso nos apropiamos de la promesa con el sincero deseo de cumplir la voluntad de Dios y nada más? ¿No inyectamos también en algún momento algún deseito nuestro? Pero si piensas honestamente que solo buscabas agradar a Dios, debes mantener en suspenso tu juicio en cuanto a lo que en verdad ocurrió. Incluso, Pablo no estaba siempre muy seguro de sus motivaciones. Dijo una vez, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, poderoso es el Rey. Dios conoce tu corazón y revelará algún día lo que ocurrió. Quizá te apropiaste de una promesa sin que te correspondiera, o quizá no. Pero tenemos una tercera alternativa. Tercera, la promesa será cumplida después y de una manera inesperada. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas de los cielos. Él y Sara siguieron esperando pacientemente su cumplimiento, aún luego de que ella hubiera terminado sus años fértiles. Y cuando Abraham lindaba a los 100 años de edad, incluso trataron de ayudar a Dios a cumplir su promesa. Pero todo fue en vano. Abraham tuvo un hijo de Agar, sierva de Sara. Pero no era ese el sentido de la promesa de Dios. La ancianidad había alcanzado a este matrimonio y el cumplimiento natural de la promesa no había de ser. Dios quería llevarla a cabo de un modo sobrenatural. Hablando al respecto, ¿no? Santo es el nombre de Jesús. El escritor de Hebreos dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11:39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron buen testimonio. Hebreos 11:39. He aquí estos héroes de la fe en Dios, que jamás vieron el cumplimiento de las promesas de Dios. Es que Dios los cumplió en otra generación. Estos no abandonaron la barca de su fe en Dios, dándose por vencidos. Se aferraron tenazmente a las promesas y confiaron en que Dios las cumpliría a su manera. Dios no te ha fallado y es posible que no te hayas equivocado al apropiarte de la promesa. Dios lo cumplirá de algún modo y en un momento que no puedes prever. Lo que todos debemos empe- a lo que todos debemos empeñarnos es en seguir la voluntad de Dios, según el itinerario de Dios. Es así, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios, bendito sea su nombre, a todos nuestros amigos. Quizás nos sea de ayuda considerar las dos clases de promesas que se encuentran en la Biblia. Poderoso es el nombre del Rey. Primero, promesas generales. Estas son las promesas que el Espíritu Santo le da a todo creyente. Cuando fueron manuscritas por el autor, no estaban restringidas a una persona en particular o a un periodo específico en la historia. Más bien son generales. Vale decir que dirigidas a toda la mente en todas las generaciones. Gloria a Dios, poderoso es el nombre de Jesús. Un ejemplo de esta clase de promesas es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Esta promesa era tan valedera para aquellas personas a las que escribían Juan, hay muchas promesas de verdad a través de la Biblia, gloria a Dios. Segundo, promesas específicas. Estas son promesas dadas por el Espíritu Santo a personas específicas en ocasiones específicas. Del mismo modo que las generales, las promesas específicas están a tu disposición, según el Espíritu Santo guíe. La diferencia consiste en que estas deben ser concebidas y expresamente por el Espíritu Santo, tal cual lo hizo con los destinatarios originales. En este sentido, tiende mucho más a la subjetividad que a las promesas generales. Puedes saber con certeza que todas las promesas generales te han sido dadas así como a los demás. Sin embargo, las promesas específicas están a tu disposición, pero no se convierten en tuyas a menos que te sean dadas concretamente por Dios. Estas promesas las recibimos generalmente para nuestra guía y bendición. Quizá el Espíritu Santo decida darte una promesa específica para ayudarte a determinar cuál es su voluntad. Esto es cuando desea encauzarte una dirección particular. Gloria a Dios. Veamos un ejemplo. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Gloria a Dios. Al orar y meditar en este versículo, quizás ese es Isaías 60:11, ¿no? Al orar y meditar en este versículo, quizás el Señor te haya convencido más y más de que debes reclamarlo para tu vida y decidas abrir las puertas de tu hogar a las 24 horas del día para todo aquel que el Señor te envíe. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús, poderoso el Rey. Esta promesa estaba destinada originalmente al Mesías, pero el Espíritu de Dios puede concedértelo para encauzar tu ministerio. Perdón, hermanos, un poquito. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se vieron antagonizados por los judíos mientras ministraban la palabra en Antioquía de Pisidia. Sintieron entonces que Dios los llamaba a llevar el mensaje a los gentiles, y Pablo cita Isaías para corroborar su llamado, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hebreos 13, versículo 47. Santo es el nombre de Jesús, poderoso es el Rey. Pablo citó un pasaje mesiánico que el Señor le había dado para su dirección. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Quizás el Espíritu Santo no esté tratando de indicarte el camino a seguir, sino solo revelarte la bendición que tiene en vista para tu vida. Ilustrémoslo suponiendo que tu iglesia se ha quedado sin pastor. El último que tuvo la iglesia no fue muy satisfactorio y la congregación ha sido cauta en la búsqueda de un sucesor. Han pasado los meses y estás preocupado porque el Señor no les concede el pastor idóneo para el caso. Al orar respecto a la situación del Señor, te asegura de su bendición prometida con las palabras: daré pastores según mi corazón, que os apacienten que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 13:15. Ya que las promesas específicas tienden a ser tan subjetivas, sería mejor, si eres un cristiano creyente de poco tiempo, que te limitas por lo menos los dos primeros años de tu vida cristiana a las promesas generales que encontramos en el Nuevo Testamento. Una vez que hayas madurado un poco en tus conocimientos de la Biblia y por medio de la aplicación de esos conocimientos a tu vida, bajo la dirección del Espíritu Santo, y cuando sientas que estás más preparado para apropiarte de alguna promesa específica, debes tener en cuenta ciertas pautas. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Primero, el Espíritu de Dios las concede a cristianos en particular, en momentos específicos de sus vidas y según su soberana voluntad. Segundo, a menudo las promesas son condicionales y la condición primordial es la obediencia. Generalmente podrás detectar la condición si aparece la palabrita sí en el versículo o contexto. Tercero, el Espíritu de Dios es soberano. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33:11. Él puede hablarle a cualquier persona en cualquier momento con cualquier pasaje de las Escrituras. Cuarto, no prejuzgues al Señor en cuanto a dónde, cómo y cuándo cumplirá sus promesas en tu vida. Dios te concede sus promesas para que dependas más de Él y no para que seas más independientemente tú. Apropiátelos con un espíritu de dependencia y humildad. Ese era el quinto, perdón, hermanos. Quinto, Dios te concede sus promesas para que dependas más de Él. Sexto, Dios se propone a glorificarse a sí mismo al darte las promesas. Jamás dejes de darle la gloria y el agradecimiento cuando se cumplan. Tienen validez otra caución antes de que terminemos con este punto, hermanos. Cuando te apropias de una promesa de la Biblia, recuerda que estás determinando la voluntad de Dios en ese momento. Es un momento en particular, hermanos. Esto a su vez te obliga a no seguir buscando consejo, pues ¿quién desea presentar consejo contraponiendo a la voluntad de Dios? Claro que nadie. Digamos, por ejemplo, que estás orando y buscando consejo en cuanto a la posibilidad de cambiar de trabajo. Reclamas para ti una promesa de la palabra que en efecto te dice, es la voluntad de Dios que efectúes un cambio de trabajo. Llegado ese momento, ya no necesitas buscar más consejo o asesoramiento. Ha llegado el momento de actuar a base de lo que Dios ha dicho. Pero al hacerlo, colocas sobre tus propias espaldas toda la responsabilidad de tu decisión. Has determinado la voluntad de Dios por ti mismo. Esto no tiene nada de malo, a menos que te hayas equivocado al hacer tuya esa particular promesa de las Escrituras. Debes ser precavido y asegurarte de tomar el tiempo suficiente para que tu meditación y oración conviertan esa promesa en convicción de corazón de que en verdad es lo que desea Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Padre, recibe gloria, recibe honra. Dios Todopoderoso, Señor amado, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, precioso Rey del Cielo, maravilloso Dios, Señor Santo, bendito sea tu nombre, poderoso Rey. Bien, amigos y hermanos en Jesucristo, que Dios les bendiga a todos, grande y poderosa y ricamente. Aquí terminamos esta parte de las reglas. Después, en la siguiente parte, que sería ya la cuarta, de los 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Recuerdo, estamos en un tema llamado 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Y aquí estamos finalizando la tercera parte. En la próxima cuarta parte, que sería la próxima cuarta, estaríamos hablando de los principios gramaticales de la interpretación. Principios gramaticales de la interpretación. Para que no te pierdas la próxima cuarta parte, para que estés pendiente, para que las escuche ordenadamente y así puedas digerirla y sea para edificación de tu vida y edificación de los tuyos. Que Dios les bendiga. Con ustedes, John Frei Ortega, el Todopoderoso sea derramando paz, amor y bendiciones sobre sus vidas.